La Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Región Sudeste de los Estados Unidos, presenta La Voz de Pentecostés, programa de información y actividades de nuestra organización. Y ahora con ustedes, La Voz de Pentecostés. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Qué privilegio y qué honor es para mí estar con ustedes en esta preciosa tarde. Mi nombre es Mervin Javier Vázquez, vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo de la región sureste de los Estados Unidos. Y estás escuchando este su programa La Voz de Pentecostés y la Juventud Cristiana transmitiendo lo divino, el programa de AJEC en La Voz de Pentecostés. Nuestra primera audición en este mes de noviembre. Primeramente queremos saludarles a todos ustedes a nombre de nuestra presidenta, la hermana Melissa Arenas, y la Junta de Directores de AJEC de esta preciosa región. Nos sentimos contentos de poder estar aquí en esta tarde, poderle anunciar y compartir con ustedes una porción de la palabra y unos temas que el Señor ha puesto en nuestro corazón en base a las misiones. Un saludo también a nombre de nuestro presidente regional, el reverendo Moisés Garó, a todos la radioaudiencia en esta preciosa tarde. Antes de continuar con esta programación, queremos darle unos anuncios que son bien importantes para, en concerniente a la agenda de la juventud de AJEC en estas próximas semanas. Se aproxima nuestro campamento regional, el cual se estará celebrando del 2 al 4 de diciembre, de jueves a sábado, de 2 al 4 de diciembre en la próxima semana, en el Sunshine Youth Camp en Brooksville, Florida. Para más información puede contactarte con mi persona al 407-486-4567 si necesitas información, si estás interesado en asistir a este precioso campamento regional de la juventud en el precioso pueblo de Brooksville, Florida, que queda como a unas 40 millas hacia el oeste del pueblo, el famoso pueblo de Claremont. El costo de dicho campamento es solamente $65, que incluye la estadía, los materiales de conferencias y las comidas. Esperamos una buena asistencia de la juventud en este grandioso evento que se celebra cada año para este tiempo. También queremos anunciarles que nos pueden visitar en nuestros portales en la internet, en el www.ajecsureste.org, en nuestra página en Facebook, facebook.com/ajecsureste, y también nuestra página de video para que estén al tanto de lo que estamos haciendo, de lo que estamos elaborando en este precioso ministerio de AJEC, en el youtube.com/ajecsureste. Bueno, sin más preámbulo, en esta preciosa tarde se encuentra con nosotros un joven bien especial, no es un extraño a los quehaceres y al movimiento de AJEC Sureste. Este joven es del Distrito Central Este de la Iglesia Pentecostal MI de Avalon Park, nuestro hermano William Pérez. William, saluda a la radioaudiencia en esta preciosa tarde. Hermano, que el Señor le bendiga. Es un placer estar aquí compartiendo en este día. Amén. En este día, William, vamos a estar hablando de la juventud cristiana en las misiones, y qué bueno que estás aquí, porque eres considerado uno de los misioneritos dentro de AJEC Sureste, ya que has tenido el privilegio de viajar a unos cuantos países, y también compones parte del ministerio Cuenta Conmigo, el cual es dirigido por la hermana Lucy Pérez, que viene siendo tu madre. Y en este día vamos a estar hablando de las misiones, de los jóvenes, y no solamente a la juventud, sino a toda la radio audiencia. Vamos a crear conciencia en cuanto al llamado de la Gran Comisión, lo que son las misiones y lo que es el evangelismo. Y antes de proseguir con la alabanza que queremos compartir con ustedes, vamos a leer en la Biblia, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, una porción bien conocida, titulada La Pesca Milagrosa, y vamos a dar lectura rápidamente a unos cuantos versículos. Luego escucharemos la alabanza Pescador de Hombre, interpretada por Liz Espinosa, y continuaremos hablando de las misiones y del sueño de Dios para tu vida. Amén. El Evangelio según San Lucas, capítulo 5, lee así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Ahora con ustedes la alabanza Pescador de Hombre, interpretada por el pastor Leif Espinosa. Tantas son las almas que se están perdiendo, y muchos con los brazos cruzados. Gente con llamado se hacen de la vista larga y siguen caminando como si nada. Sé que esto te ha de estar doliendo, Padre eterno, cuando muchos lo que buscan es una posición, y para de llorar, porque yo sé la realidad. Son pocos los que en tu nombre desean salir a pescar. Deseo ser, Señor, pescador de hombres, que tenga que dejar mi barca en la orilla del mar. Deseo ser, Señor, pescador de hombres. No tendré miedo a naufragar, es que conmigo va el capitán. Deseo ser, Señor, pescador de hombres, y decir lo mismo que Pedro: todo esto lo haré, y en tu nombre, en tu nombre. Si supiera, Padre, si mío, supiera, al caer en tus redes, están cayendo en tus brazos. Lo dejarían todo y aceptarían el reto de ser de bendición a una nación por completo. No se quedarían sentados en los bancos, escuchando tu voz, haciendo el llamado. Para de llorar, porque yo sé la realidad, que son pocos los que en tu nombre desean salir a pescar. Deseo ser, Señor, pescador de hombres, aunque tenga que dejar mi barca en la orilla del mar. Deseo ser, Señor, pescador de hombres. No tendré miedo a naufragar, es que conmigo va el capitán. tu nombre. Estás escuchando la voz de Pentecostés. Te invitamos a sintonizar nuestra estación por internet Nueva Visión. En nuestra página electrónica puedes accesarla a través del 1-800-ALELUYA.ORG. 24 horas con buena música. Ahora seguimos con mucho más en la voz de Pentecostés. Todos los sábados a las 12 del mediodía tienes una cita con la voz de Pentecostés, programa oficial de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Región Sureste de los Estados Unidos, una producción del Departamento de Comunicaciones. Sigue con nosotros. En su comunidad hay una iglesia de nuestra organización. Si desea más información de nuestras iglesias, puedes llamarnos al 407-856-7654 o visitar nuestra página 1-800-ALELUYA.ORG. Somos Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Qué gozosos nos sentimos en esta preciosa tarde de estar con ustedes. Antes de seguir con la temática, queremos recordarles que nos pueden visitar en la internet a hexsureste.org y también la página de nuestra región 1-800-ALELUYA.COM para que estén más al tanto de los quehaceres del precioso ministerio de AHEC y de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de la Región Sureste. William, Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Amén. William, queremos hablar de las misiones y sabemos ya que a una temprana edad, 19 años, ¿verdad, William? 19 años de edad, ya has tenido el privilegio de viajar a unos cuantos países, incluyendo a la preciosa República del Perú. Tuve el privilegio de viajar contigo en el 2008 y en el 2009 y ser parte de esa preciosa experiencia. Queremos que le diga a la radioaudiencia cuáles han sido las experiencias impactantes y qué es lo que te impulsa a dedicarle tu vida a las misiones y al evangelismo. Amén. Cuando yo empecé las misiones, fue un viaje a Perú. Fue con la iglesia de Efraín Padilla. Salimos el año 2003, tenía como 11 años. Y desde esa edad yo fui impactado de una manera bien especial. Porque cuando volví en el 2008, me impactó otra vez. Me recordó de lo que pasó en 2003. Que vi los niños en la calle. Que algo muy especial para mí, porque a mí me encanta la juventud. Yo soy joven, pero también me encanta ver la juventud. Amén. Y una experiencia más bonita que yo tuve fue el Centro Shama, que tú también tenías la oportunidad de ir con nosotros. Sí. Y ver esos niños, esos jóvenes que son rescatados de la calle. Eso es una experiencia bien bonita. Bien bonita. Estos viajes a Perú que hemos dado es con el ministerio Cuenta Conmigo. Es un ministerio dirigido por la hermana Lucy Pérez, pero es un ministerio dinámico que incluye hermanos de diferentes iglesias, de diferentes movimientos, mayormente del movimiento pentecostal MI. Gracias a ese ministerio, muchos jóvenes de AHEC, muchos jóvenes de AHEC han tenido la oportunidad de tomar sus primeros pasos en las misiones. Y recuerdo yo esa experiencia en el 2008 y en el 2009, donde hemos podido ver la gloria de Dios en las misiones. Y la gloria de Dios en las misiones es ver las almas arrepentidas. Amén. Y venir a los caminos del Señor. William, en esos viajes son tan dinámicos, la dinámica que conllevamos, trabajando con la juventud, trabajando también con los ancianos, trabajando con las mujeres viudas, trabajando con los niños. Ustedes tienen un ministerio de payasos, tú, el hermano Javier, habla de eso y cómo eso ha sido de bendición y de impacto para la niñez de allá en Perú y en estos países. Sí, es bien bonito hacer, nos vestimos de payaso y no solamente para hacer la gente reír, pero con eso traemos un mensaje, no solamente vestirnos, pero traemos el mensaje de Jesucristo a los niños. Hasta los adultos también. Hasta los ancianos y los adultos. Y eso quiere decir que no importando el talento que usted tenga, sea con los niños, sea con las marionetas, sea de payaso, sea de obras teatrales, en estos países, todos estos artes, estos talentos que Dios nos da, son herramientas, son útiles para nosotros poder predicar y presentar el mensaje del Evangelio. William, motiva a la juventud. Ahora mismo en AJEC Sureste, en estos últimos años, ha habido un resurgimiento de ánimo, de motivación y de deseo por las misiones. Tú, joven que me escucha, que tienes ese deseo, que hay un llamado que está en ti impulsándote a hacer la voluntad de Dios, a obedecer el llamado del Señor. Este es tu tiempo, esta es tu hora. Yo siempre digo y tengo un credo que la clave del avivamiento en estos últimos tiempos, William, se encuentra en las misiones y más que todo la juventud involucrada en las misiones, así como el apóstol Juan nos escribió: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Y qué bueno es nosotros estar enfocados en las misiones y el evangelismo en vez de estar distraídos por otras cosas culturales o por otras cosas vanas o cosas que realmente no tienen sentido o, como yo diría, valor eterno a nuestra vida, sino que todo lo que hagamos, todo lo que desempeñemos, mi amado que me escucha, tiene que tener valor eterno. Debemos de ser agentes de bendición y nuestro deseo debe de ser cumplir con el sueño de Dios para nuestra vida. William, motiva a la juventud, no solamente a la juventud de AJEC Sureste, sino a la juventud y a la audiencia en general, para que se esfuercen y se lancen a las misiones y tengan esta experiencia. Amén. Jóvenes que nos escuchan, como dijo Melvin, anímate, muévete, porque cuando tú vas a estos países, no solamente vas a administrar la vida, tu vida se va a cambiar de una manera muy especial. Tú vas a ser el que va a ser ministrado después de ir a estos sitios. No solamente en Perú, en Nicaragua, pero también, si no puedes ir a esos países, también localmente puedes ir en tu escuela y en tu iglesia. Hay gente, hay vidas que están perdidas y necesitan saber de Jesucristo. Y eso es muy importante. No solamente las misiones allá afuera, pero localmente. Anímate a moverte. Claro que sí. Nosotros creemos enfáticamente que la Gran Comisión no solamente es un deber, sino es el privilegio más grande que un ser humano pueda tener. Tú sabes lo que es ser compartícipe, ser colaborador con el Dios del universo de su plan eterno, que es la Gran Comisión, mi amado. O sea, a veces pensamos en la Gran Comisión como ir afuera, pasarle un tratado y a decirle a alguien: Cristo te ama. Pero a mí me gusta como el evangelista Mateo lo expone. Él no solamente dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero él le añade un poco de más profundidad: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y el Señor nos llama a nosotros a entrar en este privilegio de la Gran Comisión y ser compartícipes con Él de su plan eterno, porque la realidad del asunto es que Cristo viene pronto. Y estamos predicando, mi amado, no un evangelio humanista ni un evangelio terrenal, sino que estamos acumulando, estamos haciendo nuestro tesoro en el cielo y estamos entendiendo que el sueño de Dios es el único que satisface. Amén. William, es interesante la porción bíblica que leímos, la pesca milagrosa. Cada vez que hablamos de misiones se usa mucho estas porciones bíblicas. También se usa la porción bíblica que se encuentra en el Salmo 126, que habla de la preciosa semilla. William, nuestra vida es una preciosa semilla. No simplemente una semilla, se le añade un adjetivo: preciosa semilla, algo que tiene gran valor. Y cuando esa semilla es soltada de nuestras manos, cuando es sembrada, comienza a tener productividad. Y no solamente productividad, a veces esa la semilla, para tener productividad y para crear raíces y para crecer, tiene que ser quebrantada. Lo que se llama en la agricultura el proceso de escarificación. Y luego la semilla crece y da fruto. Nosotros los cristianos hemos sido llamados para dar fruto. Por vuestro fruto seremos conocidos. Pero aquí vemos una porción bíblica y es interesante lo de la pesca milagrosa. Pero cuando nos ponemos a analizar aquí, vemos que el protagonista de este panorama es Jesús y Simón Pedro. Y cuando nos ponemos a analizar profundamente esta escritura y asimilamos en ella nuestra propia vida, vemos un hombre, un pescador de profesión. El sueño de este pescador, ¿qué era, William? Poder tener o pescar muchos peces. Y en esta porción vemos que él estaba frustrado porque no había pescado nada. Pero viene Jesús, es que Dios brega de unas maneras tan extraordinarias. Y haciendo un resumen de esta porción, él hace o permite que el sueño de profesión de Simón Pedro, de estos discípulos, se cumpliese. Y pescaron, las redes no podían contener la cantidad de pescado, es lo que se llama la pesca milagrosa. Este hombre llamado Pedro, tal vez su sueño como profesional era poder pescar lo más que pudiera. Pero llegó un punto, y a veces así en la vida, podemos alcanzar todos los sueños, todas las metas en nuestra profesión, en nuestra vida personal, cosas que pensamos, que soñamos, que nos van a hacer sentir bien, que nos van a satisfacer. Pero al fin y al cabo, cuando alcanzamos ciertos sueños humanos, nos damos de cuenta que no satisfacen el vacío, que realmente no encontramos significancia, no encontramos ese propósito cumplido. Y me gusta esta porción porque este relato termina en el capítulo 10 y 11. El 10 dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Porque es que cuando tenemos una experiencia, un encuentro con Dios, cuando realizamos cuál es nuestro designio, nuestro propósito en la tierra, y tenemos ese encuentro con el Señor, nos damos de cuenta que aquí lo que importa, William, es hacer la voluntad de Dios. Amen. Es vivir el sueño de Dios para nuestra vida. Y luego ese temor santo, porque no era un temor de miedo, sino un temor que produce humillación. El proverbista dice en el capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y luego Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo. O sea, ya su sueño como profesional, su sueño humano se cumplió. Pero cuando tenemos ese encuentro con Jesús, cuando esa convicción, este año en AGE que estamos desarrollando la temática ROCA, que es un acrónimo que significa resistiendo oposición con convicción y autoridad. Cuando sabemos dónde estamos cimentados, que es sobre la roca, y esa convicción está viva en nosotros, comprendemos que lo importante aquí es soñar el sueño de Dios. Y hay un gran dicho que lo he hecho mío, que dice así, atrévete a soñar el sueño de Dios. Y Él se encargará de los tuyos. Entonces, ese dicho no es un versículo bíblico, pero vamos a buscar una porción bíblica para respaldar eso. Si nos vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Te vas a atrever a soñar el sueño de Dios para tu vida? El sueño de Dios es que hagas su voluntad. El sueño de Dios es que seas compartícipe, que seas agente de bendición, un manifestador de su carácter en la tierra y por doquiera que tú vayas. Involúcrate en las misiones. Es tiempo de evangelizar. Mi amado, que me está escuchando, el tiempo está corto. Estamos en los últimos días. La trompeta ha de sonar. Nos vamos para el cielo, nos vamos a mudar. Pero mientras estemos aquí en la tierra, hay mucho que hacer, hay mucho que elaborar. William, antes de concluir con esta programación, yo quiero que le des una palabra a la juventud de AGEC. Nosotros este año que viene vamos a estar viajando hacia Nicaragua en el mes de abril. Si quieren más información, vuelvo y reitero, pueden comunicarse con nosotros en nuestras páginas, en nuestros portales en la internet, en facebook.com/AGEC Sureste. Aparte del viaje de Nicaragua, William, que vamos a estar en el Congreso allá en el mes de abril, ustedes tienen un viaje en el mes de junio. Yo quiero que nos informe un poco en base a ese viaje con el Ministerio Cuenta Conmigo. Sí, sí. Quisieran más información de este viaje hacia Perú, pueden llamar al teléfono 407-267-4021. Y hermano, también necesitamos ayuda para recoger fondos para Biblias, lo más importante, y zapatos para estos niños de la calle. Nuestro PO Box 721348, Orlando, Florida 32872. Hermano, con $20 puedes darle a estos niños la Biblia, los zapatos y ropa. Eso es bien importante. Amén. Quiero que deje el número de la directora del ministerio y también el correo o la página electrónica para que estén al tanto. Sí, también el ministerio, el email es ministeriocuentaconmigo@yahoo.com. ministeriocuentaconmigo@yahoo.com. Y también estamos en Facebook, en Ministerio Cuenta Conmigo. Y otra vez, el número es 407-267-4021. Repítelo otra vez. 407-267-4021. ¿Saben la fecha que van a estar viajando en junio? Todavía no sabemos la fecha exacta. Pero será en junio. Sí. mi amado que me está escuchando, si quieren tener una experiencia en las misiones, yo les recomiendo personalmente, ya que he viajado con este ministerio varias veces, que se una a este ministerio. Esto es un ministerio organizado, un ministerio que trabajan y hacen, elaboran las cosas con excelencia. Felicito a la hermana Lucia, a Noemí, a Sheila, a la directiva de este ministerio, y le doy las gracias por abrirle la puerta a la juventud de AJEC para entrenarse en las misiones. Antes de concluir esta programación, queremos orar por aquellos que nos están escuchando, que tienen esta pasión, esta urgencia. Mi amado, es tiempo de estar al tanto, de estar no solamente motivado, pero con una convicción viva dentro de nuestros corazones para predicar el Evangelio. Cristo viene pronto. Juventud que me escucha, somos la juventud de la última generación. Tal vez la trompeta de sonar en estos próximos años, mañana, ahorita, no sabemos. Amén. Pero somos la juventud que el Señor ha puesto en este tiempo, y somos la juventud de avivamiento. Las estadísticas y las cosas indican que vamos de mal en peor, pero la juventud cristiana, la juventud pentecostal, es una juventud viva y una juventud eficaz, enfocada en el Señor y con el deseo de cumplir el sueño del Señor. William, yo quiero que tú encabeces una oración por la juventud y por los que nos están escuchando en esta hora. Señor, vinimos ante tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí, Padre. La gente que nos están escuchando, Padre, y que sienten un ardor, Padre, para las misiones, no solamente las misiones, Padre, pero un ardor, Padre, para ministrar tu palabra, Señor, que tú lo unges, Padre, tú le des palabra para ministrar, Señor, porque como dijo hermano Melvin, el tiempo está bien corto y el Señor está a punto de venir, y que tú, Señor, nos ministre nuestra vida, poder seguirles adelante, Señor, como jóvenes, Señor, sigue alcanzando otros jóvenes. En tu nombre oramos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Nos hemos gozado en gran manera en esta tarde. No se olviden que está su programación La Voz de Pentecostés y la juventud cristiana de AJEC transmitiendo lo divino. Nos estarán escuchando cada cuarto sábado del mes. No se pierdan esta programación. Ha sido un privilegio y un honor para nosotros poder ser de bendición hacia ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y hacia adelante en el Señor. Cristo para todos y todos para Cristo. Dios me los bendiga. Ha sido una audición más de La Voz de Pentecostés, programa oficial de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Región Sureste de Estados Unidos. Para información, puede comunicarse al 1-800-ALELUYA, una producción del Departamento de Comunicaciones. Que Dios te bendiga.